porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Now the warning sounds again. ¿Cuál imagen le conmueve? ¿La de un niño extraviado en una multitud de adultos? ¿La de una niña que no sabe aún que es solo una pieza de cacería? ¿La de una mujer desaparecida, atrapada en el limbo de la violencia sin fin? ¿Atenida solo a que sus cercanos le busquen porque las autoridades solo están preocupadas por las estadísticas? Las oficiales, porque las reales no se pueden manipular. ¿La de una madre con todo el dolor tatuado en el rostro buscando a su cría desaparecida? ¿La de los cadáveres de infantes entre los escombros de Gaza? ¿La del migrante hombre, mujer o troa? No importa el género, sino el color de piel. Que descubre que el terror no reconoce fronteras ni nacionalidades y que tiene que agregar a las remesas el envío de miedo y desesperanza. La de Luotroa, orgulloso de su ropaje de luces, con el rostro descompuesto al ver acercarse las luces rojas y azules de la policía. La de la familia del trabajador, la empleada, el chofer, la repartidora, el albañil, la profesora, que no puede disponer del seguro porque el abogado del patrón demostró que el accidente que le costó la vida no fue en horario laboral. La del pueblo originario, el Tata Juan Chávez nos enseñó que es ese nombre a quien el de arriba llama indio y que hay pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que mira desconcertado al que tiene su mismo color de piel, pero no de corazón. Ahora es funcionario, que quiere decir que tiene el color del dinero, que le dice algo y le entrega papeles. Y ese pueblo no entiende que le están diciendo que será desalojado porque es invasor de la tierra que trabajaron sus padres y madres, sus abuelas y abuelos, sus bisabuelos y bisabuelas y así hasta siglos antes. Pero que no se preocupe porque con esa mina, ese campo de fotoceldas, ese complejo turístico, esa autopista, ese tren turístico, ese centro comercial, llegará el progreso y la civilización. Y al fin podrá volver a ser peón de un nuevo hacendado. Masturbándose mientras ve las noticias de más y más infantes asesinados en Palestina y se imagina un complejo turístico grande y hermoso construido sobre los cadáveres. La de Netanyahu declarando en la televisión internacional que Irán está atentando contra civiles con sus bombas y debería ser condenado por la comunidad internacional. La del Ministerio Público que mira con morbo a la jovencita ultrajada mientras la juzga, sentencia y condena porque con esas ropas, mija, tú te lo buscaste. La de la funcionaria transformadora que para demostrar que está comprometida con las causas justas, ante la demanda de búsquedas de desaparecidas, regala picos y palas. Oiga, pero le está cobrando. Bah, a ese precio están como regaladas. La del policía del ICE gringo que golpea con seña a un migrante que le dice el rostro sangrante que él está en la Unión Americana desde antes que ese agente naciera. La de Loatroba, con el cuerpo roto cubierto de orines y sangre, mientras el de la cámara envía a su jefe la foto y el mensaje, ve la foto del putito que quebraron. La del abogado que argumenta, las leyes se estudian para saber cómo violarlas, legalmente, claro. La de la pleclara legisladora progresista que soberbia vana consigue condenar a quien puso un tweet, o como se diga, diciendo lo que todos saben que es cierto, pero al mismo tiempo teme humildad impuesta que le cancelen la visa gringa. La del funcionario que no funciona si no se aceita la máquina, o lo que es lo mismo, win money to that sin the dog. ¿Y por qué se necesitan estas imágenes si es que le conmueven e indignan? Claro, para reconocerse como ser humano. And innate, it's a cry for help and operation. words to bring these emotions into words. Violence is no substitute for feeling the inadequate misogyny. Far flex rejection in full effect. Starving for love, inherited crosswords. Machismo is a malformation. Utopia. La pirámide mundial, la geografía de la modernidad y el progreso, su mapa pues es un gigantesco mural con fotos. Arriba, las imágenes retocadas de las distintas marcas del gran capital, pocas. Abajo, millones de imágenes de desaparecidas, muertos y olvidadas, selvas devastadas con máquinas y estupidez, ríos y lagunas contaminadas con las heces mortales de las mineras, pueblos originarios que antaño eran vida y hoy son un complejo hotelero todo incluido. Las colonias marginales, los hilos humeantes de las ciudades industriales con piezas y engranajes de carne y hueso, guerras donde mueren los desechables de siempre, un cementerio clandestino como Patria. Pero tal vez no es todo. Tal vez ahí, en ese rincón, abajo y a la izquierda, hay quien resiste y resistiendo se revela y revela. Tal vez. Desde las montañas del sureste mexicano, el capitán. Tres postdatas, número 8, preguntas, imágenes y sentimientos. Están escuchando Confrontación de Ideas. Spiteful, cut your closes now. There's just no future in it for any of us. Guarantee a future undernourished petri dish. Incoherent dialect intolerant. Illiberal agenda. Fucking dad. Here a wall, then a wall, everywhere a wall, wall. 5 foot, 10 foot, 20 foot wall. Build a wall around the porch, build a wall around your house, build a wall around your heart, spine wall. Here a wall, there a wall, everywhere a wall, wall. 5 foot, 10 foot, 20 foot wall. Build a wall around the porch, build a wall around your house, build a wall around your heart, spine wall. Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues ya estamos a mediados de agosto, este año se nos está yendo, y el texto con el que comenzamos se llama Preguntas, Imágenes y Sentimientos, y es parte de estas tres postdatas, que ya no fueron tres, esta es la número 8. Bueno, que esto fue previo, estas posdatas fueron para hacer la invitación, la convocatoria al encuentro de resistencias y rebeldías, algunas partes del todo, que pues ya está por finalizar, se realizó del 2 al 17 de agosto, y bueno, esto fue en las comunidades de Chiapas, con una participación muy nutrida, de diversas gentes, personas y demás que vinieron pues a esta jornada, a este encuentro, y bueno, pues ya después os estaremos informando qué pasó por allá, pero ustedes todas y todos pueden hacerlo, ya saben, por los diferentes medios alternativos. Ya sabemos que lo más media definitivamente esto no le interesa y no nos lo va a contar, así que bueno, pues también nos toca a nosotros y nosotras informarnos y ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, en otras partes de esta geografía, aquí en el sur global, como dicen, el sur económico. Y pues en las cuestiones musicales, bueno, pues hemos escuchado a Ancient Light, es una banda relativamente nueva de peace-punk, post-punk, yo le voy tirando más al peace-punk. Es una banda que, bueno, pues ustedes ya, si son fans de La Caída de Frafa, Fall of Frafa, bueno, pues es un proyecto más de Alex CF, creo que es mucho más conocida por Fall of Frafa, pero pues un montón de bandas, like Verde, Momentum, Carnage, Morrow, Anopheli, Archivis, ¿qué más? Tienen por ahí otras, Global Treat me parece, bueno, en fin, pero Ancient Light es una banda anarco-punk, con una influencia, pues, post-punk, que será, pues hay noventera, ochentera. Pero y eso también lo podemos ver en el arte, creo que queda bien reflejado, y por supuesto en las letras, eso que siempre nosotros decimos, que las letras es muy importante, y que la música pues la música es solo el pretexto para encontrarnos, pues ahí está. Speedwall es el nombre de estas 7 canciones de la primera producción de Ancient Light. Pues ya la clásica influencia de Crass, de Moth, dicen por ahí con toques de The Cure y demás. Pues nosotros hasta el momento pues hemos escuchado ya 4 canciones, que precisamente la 1 es Ancient Light, Our Forbidden Squall, Toxic Shock Syndrome, y escuchamos a... Ay, fíjate que se me está pasando una, que la que escuchamos es Speedwall precisamente, que es la que da nombre a esta producción, Ancient Light, que esto fue grabado el año pasado, o sea, el Peace Punk desde Londres. Pues ahí está nuestra primera recomendación de esta noche, y por supuesto también la recomendación es que, bueno, pues busquen ahí cómo estuvo este encuentro, pues es que es muchas cosas, ¿no? Pues esta que se llamó Encuentro, Resistencias y Rebeldías, algunas partes del todo. Que bueno, pues es acá los compas zapatistas siguen en su lucha, aunque personas parece o piensan que esto ya no existe, porque no se escucha en la mass media, no se escucha en los programas radiofónicos o en los podcasts o demás, pero creo que los zapatistas bien lo dicen, ellos tienen sus fechas, tienen sus calendarios, si no van con el calendario del poder, ellos hacen su calendario. Entonces, que pues ahí está, en este nuevo encuentro de resistencias y rebeldías, algunas partes del todo. Y por supuesto, les enviamos nuestros saludazos, nuestros abrazos y toda la solidaridad, que bueno, pues ahí está, con los compas de los compas de Chepa, los compas zapatistas, las comunidades allá que están pues haciendo la resistencia y la rebeldía. Entonces vamos a escuchar algo más de música. Vamos a escuchar a Buhoy Muertu con la canción El Badagüello, y regresamos y hablamos sobre la segunda banda que les vamos a presentar esta noche. Así que súbanle, porque pura música, ya saben, como decía David Guzmán, música bonita para gente bonita. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de nueva cuenta con todos y con todas ustedes. Y bueno, pues esto que escuchamos es la canción Badagüeyú con Búho y Muerto, esta banda de Asturias. Y bueno, pues esto es de, sería su segunda producción. Una banda de punk cross, metal cross, pues sería lo que se llama neocross de esa región. Y afincados en Grau en Asturias. Este es del 2018, que precisamente esta producción se llama El Badagüeyú. Tiene un demo y vamos a poner otra canción de esta producción, que por aquí la tenemos apuntada, es Todos los Inviernos. Pues Neocruz, creo que ahí obviamente escuchamos o les recuerda a Madame Germen, Ekaya y todas esas bandas como de toda esa región. Pues ya tienen, se puede decir que como un sonido muy particular. Entonces siempre es un gustazo encontrarse con estas bandas, darles una escuchada, y creo que también tiene que ver mucho, igual las letras pues hablan de la naturaleza y demás. Y Buey Muerto, me parece que significa como buey muerto, pues en asturiano. Y el Badagüeyú, que es como un presagio o una señal de algo malo que se avecina, ¿no? El Badagüeyú. Entonces vamos a escuchar una canción más de esta banda Búho y Muerto. Esta es nuestra segunda recomendación de esta noche. Entonces, Todos los Inviernos, y regresamos porque queremos irnos rápido, queremos poner dos canciones más de esta banda. I'm not afraid of the dark. volvemos y vamos a escuchar rápidamente dos canciones más de Búho y Muerto, que sería La Lluvia y el de San Isiu. Este es de un split que bueno, es lo último que han sacado después de El Badagüello. Esto salió por ahí del 2022 con Parusia de Jerez de la Jerez de la Frontera, algo así. Esta banda que esta noche no la vamos a poner, solamente a Buen Muerto. Son dos canciones, dos tracks, La Lluvia y el de San Isiu. Que bueno, pues esto tenía que salir por ahí del 2020, pero bueno, pues la pandemia ya nos cayó y se cayó todo. Así que después de un tiempo sale este split con Parusia. Y también tenían algunas presentaciones. Bueno, va. Ya saben que la pandemia nos pegó a todos y a todas. Pues con esto damos paso a otra banda y escuchamos a dos canciones de Búho y Muerto, esta banda de Neocross, melodías y melancolía, además de intensidad. Así que bueno, pues a Búho y Muerto, dos canciones, vamos a escucharlas juntas. Súbale y regresamos para poner la tercera banda de esta noche. Thank you. Pues rápidamente, porque se nos va a acabar el tiempo, como siempre. Vamos a poner a Natlo Sutila, esta banda de Bordeaux, Francia, y vamos a escuchar dos canciones, que sería Voices y This Is Not a War. Rápidamente, esto es de su producción del año pasado. Así que escuchamos y regresamos rápidamente para poner más canciones de ellos y de ellas y despedirnos. Natlo Sutila, pues es una banda, como decía, hardcore, pero pues tiene una mezcla ahí con el sonido de la vieja escuela del death rock y el anarcopunk. Y bueno, pues creo que ahí con las voces le da ese sonido, pero más que anarcopunk será como tirándole al peace punk o al death rock, con unas letras un poco más personales. Pero pues este trío se escucha súper bien, la voz le da pues un sonido único también. Y si bien es una banda relativamente nueva, bueno, pues hay gente, por lo menos el baterista tocó con Alcatraz, banda de los 90s, ahí para que le chequen. Pues ahí está. Dish Rock con una voz femenina y enojada, entonces súper bien. Cantan en inglés, aunque son franceses. Pero pues ahí está. Nos vamos a despedir con dos canciones de Nat Lo Sutila, que sería Time and Space y Revolution. Pues ya saben, lo escuchamos la próxima semana. Estuvimos escuchando primeramente Ancient Lights, después escuchamos a Boy Muerto y nos terminamos con Nat Lo Sutila. Ya saben, escúchenos por el 89.5 de FM, pero también nos pueden escuchar en Facebook. Búsquenos en iVoox o en archive.org o... En fin, por cierto, nuestro queridísimo amigo Sony está haciendo un podcast para que ahí se den chance de escucharlo, para que lo busquen. Y bueno, pues ya saben, se llama Contra Toda Etiqueta, Hazlo Tú Mismo, es un nuevo podcast. Saludos para Sony y bueno, pues ahí está, búsquenlo. Nos escuchamos la próxima semana. Give me my strength.